sin su flor, por cada año vacío de ilusión, con miseria, hambre, sequía y polución, que provoca siempre el hombre con su acción. ¿Por qué no hacemos algo para poder remediar que el cielo se destruya junto al mar? La tierra sea inerte y nuestro sol debilite nuestro mundo por pasar su filtración. Por lo que ya se hizo mal, que estamos aún a tiempo de cambiar y ofrecer a nuestros hijos el valor de tratar de no hacer daño a nuestro entorno por un futuro mejor. Debemos concienciar que agonizará la tierra si no empezamos. Algo para poder remediar que el cielo se destruya junto al mar y la tierra sea inerte y nuestro sol debilite nuestro mundo por pasar su filtración. No hay que lamentarse por lo que ya se hizo mal, que estamos aún a tiempo de cambiar y ofrecer a nuestros hijos el valor de tratar.